Esperábamos hablar con Alfredo Guzmán en el remate de Estancia Don Carlos, pero se suspendió. ¿Se hace el remate? Se hace el 17. Ah, 17 de septiembre, sí. Esperemos, recemos que el agua nos deje. La verdad que la pasamos bastante mal. Es cierto. No, mal. El hecho de correr el remate y todo complica. Es una complicación. Quizás no es que nos equivocamos, vimos el pronóstico y nos daba 10 milímetros, podíamos haber sacado. De alguna manera si sacamos y estábamos este viernes rematando en la zona, entre había bastante agua, los corredores están un poco de agua, y después la gente alrededor, ¿qué hacemos si nos dicen que nos compran y tienen que dejar los animales? Es claro. Medio complicado. Bueno, por algo será, hay que rezar ahora y esperar que el 17 esté todo bien. Alfredo, ¿cómo vivió este lanzamiento? Muy contento, creo que tenemos mucho entusiasmo, vamos a meter lo mejor de nosotros para que esto salga muy bien. Una novedad que anunció usted, que es la venta de toros puros controlados también. No, hembras. Ah, hembras, toros controladas. No. A ver, un lote de hembras puras controladas, porque tenemos que aportar un poco a todo el movimiento que hace la asociación, para la asociación, la municipalidad, la sociedad rural, y hay que darle facturación también, porque todo este evento hay que bancarlo y todo. Correcto. Nosotros somos caros y tenemos que aportar. Bueno, yo creo que hablar de la genética Angus, como se recordó acá, como dijo el presidente de la sociedad rural, es hablar de palabras mayores, lo vivimos. Yo que hace 27 años que voy como periodista a Palermo, cada año me sorprendo más. Y me meto en los pantalones de un jurado y digo, ¿cómo hace? Y la verdad que es así, ¿no? Bueno, yo sé bastante ya que soy criador, pero realmente hay algo que no querría ser nunca el jurado, porque dentro de mi humilde, son todos iguales cuando entran. Mi humilde, hay finales en China, mira, dicen, ¿quién le tiene que buscar? A ver si tiene mal aliento para ver, pobrecito. Claro. Yo creo que eso demuestra justamente en muchas finales la calidad, el nivel que están. Y uno ve que hay cabañas históricas, que por supuesto han ganado, este año han ganado muy bien, pero también hay nuevos criadores que le meten y están ahí peleando categorías y todo. Eso habla muy bien de la raza, que demuestra que creo que hay una gran apertura, cosa que es muy importante, porque se ha abierto la genética, quizás históricamente, no es que esté siendo una crítica, pero el hecho de que las cabañas muy grandes hayan abierto la posibilidad de acceder a muchos de sus productos, etcétera, etcétera, hace que haya nuevos criadores que tengan posibilidades de estar, y hay criadores con nuevos RP y están ganando categorías o están caminando uno por la fila. ¿Sabe dónde se ve eso? ¿Sí? Los que habitualmente andamos en los remates ferias, claro, lo vemos en los terneros. Ah, claro. Ahí es donde se ve la genética. No, yo creo que estamos muy estamos trabajando muy bien, creo, y bueno, hay que seguir metiéndole. Otra cosa no nos queda. Bueno, nos vemos entonces en el remate de las 3T con el 17. Con ustedes, Dios quiere. Te espero. Gracias. No, gracias a vos como siempre.